doctor, doctor, ¿dónde pongo la ropa? Es que me sube. Es que me sube. Es que me sube el colesterol, mi pichinguita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi pichinguita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi chaparrita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mi chaparrita. Me sube el colesterol. Es que me sube. Es que me sube. Es que me sube. Es que me sube. Es que me sube. Es que me sube. Tienes que take it sin chicharrón, un pedazo de jamón. No prefieres pollo frito, me muy sabroso chicharrón.